Sin lugar a dudas, una de las noticias, de las novedades más importantes de las últimas semanas, tiene que ver con este anuncio por parte del gobierno municipal, encabezado por Carlos Fernando Arroyo, de la llegada a nuestra ciudad, en realidad al municipio de General Pueyrredón, de coordinadores, funcionarios de la primera plana del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, que tendrán la función de coordinar, asesorar en el trabajo de gestión cotidiana al gobierno del partido de General Pueyrredón. Esto ha desatado muchas especulaciones, hay mucha información dando vuelta. Lo cierto es que no se sabe quiénes serían. En un momento se habló de uno de los principales funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Areco. Luego eso no fue confirmado. Lo cierto es que para tener algunas precisiones sobre concretamente cuál va a ser la función y el trabajo de estos denominados coordinadores, es que estamos en comunicación con Alejandro Vicente, el secretario de gobierno del municipio. Vicente, buen día. Ariel Fichera, Lara Franco y Martín Colombo, lo saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Alejandro, la primera consulta es, si se quiere empezar por el principio, ¿cómo surge esta idea, esta modalidad de la implementación de estos coordinadores y cuáles serían fundamentalmente las funciones principales que tendrían aquí en el municipio? Bueno, esto surge desde hace ya un tiempo largo atrás. Durante la campaña electoral para intendente, nosotros, los equipos técnicos de Cambiemos, nos fuimos reuniendo y fuimos trabajando con esta ONG Red de Innovación Local, RIL, que tiene como forma de trabajar, implementar un tablero de gestión dentro de cada, o mejor dicho, en cada estado municipal donde se comprometan a trabajar bajo esa modalidad, establecer un tablero de gestión. Esto fue trabajado durante la campaña electoral con los equipos técnicos, es algo que fuimos trabajando, y el jefe de gobierno tiene ya implementado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esta modalidad. Este tablero de gestión nosotros lo trabajamos, lo fuimos estudiando, y el intendente Arroyo asumió el compromiso de empezar a implementarlo en el municipio de General Pueyrredón. Eso derivó en que se comiencen a reunir en primer término el intendente con el jefe de gobierno actual, y posteriormente nosotros hemos tenido una reunión el día martes en Capital Federal con el grupo de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, y en donde asumimos el compromiso de comenzar a implementar ese tablero de gestión, que tiene como finalidad, bueno, establecer los ejes de un plan de gobierno, establecer los proyectos, y a partir de ahí ir haciendo el seguimiento del proyecto para buscar transparencia, eficacia y optimizar los recursos económicos que se apliquen a cada proyecto. Es decir, si nosotros queremos llevar adelante, por ejemplo, la modernización de lo que es el área de tránsito, bueno, vamos a ver si realmente lo que nos proponemos y el dinero que se nos asigna o que destinamos para ese fin se cumple adecuadamente. Es simplemente una movilidad de trabajo de la administración pública para que el dinero y los recursos humanos sean aplicados eficientemente. Se ha utilizado en forma peyorativa esta modalidad, se ha dicho de intervención, que es realmente un disparate desde todo punto de vista. Se le ha dado a llamar de que había una intromisión de política, también es un disparate. Es simplemente llegar a una modalidad de trabajo de que ya se habló en la campaña y se trabajó en la campaña. Esta modalidad, nos decía, a partir de estas iniciativas de esta ONG RIL, consultarlo de respecto de la parte de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué otras experiencias a nivel local? Y si esto tiene origen aquí, ¿es propio de la República Argentina o si también está inspirado en modelos de gestión de otros lugares del mundo? Mira, esto ha tenido aplicación, o está siendo aplicado en otros municipios. Sabemos que el miércoles pasado estuvieron en la municipalidad de Balcarce, también están trabajándolo en Pilar, en Quilmes, en La Plata, obviamente en el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y es propio de un esquema de trabajo que ha dado frutos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y tiene, sí, es una experiencia que se aplica y una forma de trabajo que realmente ha rendido su fruto en la Ciudad de Buenos Aires, y que nosotros no nos vamos a a negar, al contrario, vamos a trabajar bajo su esquema, a los fines de justamente dar transparencia a la gestión, a optimizar recursos y saber en qué lugar tenemos alguna deficiencia para mejorar cuando hay que mejorar. Uh-huh. ¿Nos podría dar algunos más detalles? Porque esto del tablero de gestión, cuando uno piensa en un tablero se le aparecen nada, imágenes en la cabeza que también puede dar para críticas o para chistes incluso. ¿Cómo se implementa? ¿Qué tipo de esquema es esto? ¿Cómo es que funciona esto del tablero de gestión? Significa, primero establecer un proyecto. Una vez que vos tenés un proyecto establecido, saber cómo lo vas a desempeñar en cuanto a las metas y a los plazos. Y una vez que tenés establecido las metas, las finalidades, mejor dicho, los plazos, vas viendo cómo se desarrolla y ver si se cumple. No es para un chiste, al contrario, es justamente lo que te decía. Tener en cuenta que se quieren dar transparencia al proyecto, a los proyectos, y también tener en cuenta que lo que se quiere es que los recursos sean aplicados eficientemente. Ustedes no se olviden que en la anterior gestión se destinaban recursos económicos para la educación en el Partido San Provincia y se desviaban con otras finalidades, que eso derivó en una denuncia penal porque es una malversación de caudales. Nosotros lo que queremos es, si a nosotros nos destinan fondos para una determinada obra, demostrar que esa obra se cumple en tiempo, en forma y que se aplican los recursos conferidos. ¿Me entendés? Sí, claro. No es chiste, es justamente todo lo contrario, seriedad en el trabajo y responsabilidad en el eje de un plan de gobierno. Alejandro, ¿está definido quiénes van a ser? Digo, ¿son integrantes de esta ONG o son funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires? Todavía no están definidos quiénes van a trabajar. Sí, que la ONG va a empezar a diagramar junto con nosotros el tablero de gestión. Nosotros lo va a aplicar el intendente Arroyo, él es quien va a aplicar. Hola. Se cortó, sí, estábamos comunicados con Alejandro Vicente, el secretario de Gobierno del municipio, contándonos algunos detalles de esta iniciativa, de la implementación de esta modalidad de gestión. Me parece que el término adecuado de lo que se desprende de lo que estábamos hablando con Vicente es esto, es una nueva modalidad de gestión muy propia, característica de lo que es el PRO a nivel gubernamental desde el año 2007, concretamente desde que gobierna la ciudad de Buenos Aires, en este caso amparados en la implementación de técnicas que lleva adelante, nos decía, esta ONG RIL, Red de Innovación Local, que viene asesorando a distintos gobiernos locales. Obviamente ahí hacía un raconto Vicente, gobiernos que pertenecen al espacio Cambiemos a nivel local, y el partido de General Pueyrredón no es la excepción. Estamos intentando volver a comunicarnos con Alejandro Vicente, el secretario de Gobierno del municipio. Este tablero de gestión o control, como se llamó en diversos medios, la idea era que sea gestionado con personas que vengan a Mar del Plata asiduamente. Arroyo, con respecto a esto, expresó que deberían ser coordinadores, ¿no?, que estén en nuestra misma ciudad y no que sean de Buenos Aires y que viajen constantemente hasta acá, ¿no?, para coordinar. Ahí está, volvimos, recuperamos la comunicación. Vicente, ¿nos escucha? Tal, perdón. Ahí está. No, stop. Está, se entiende, las telecomunicaciones no están pasando por un gran momento. Ahí le estábamos consultando respecto de los posibles nombres, se han barajado algunos. Por ejemplo, había aparecido hace algunos días el nombre de Juan Areco, un funcionario importante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y le quería consultar respecto de cuál va a ser, digamos, la relación concretamente laboral entre estos asesores y el gobierno, si es que van a pertenecer a la planta política, cuál va a ser el vínculo contractual entre el municipio y estas personas. Nosotros con Juan Areco hemos tenido un par de reuniones, ha estado presente las veces que hemos charlado, o mejor dicho, trabajado sobre este tema, pero aún el intendente Arroyo no ha definido si va a designar un funcionario del actual gabinete responsabilizándolo en esta tarea, o si se va a designar una persona nueva en el gabinete para llevar a cabo el tablero de gestión y coordinarlas posteriormente con las demás secretarías del Departamento Ejecutivo y con los entes descentralizados. Esto es un detalle que tenemos que definir, te soy absolutamente honesto, son cuestiones que corresponden definirlo en los próximos días. Lo cierto es que el compromiso de implementar este tablero de gestión está definido, el intendente nos ha dicho que nos aboquemos todos los secretarios a estudiar y a trabajar este tema. Vicente, ¿cuántos son los números de los coordinadores que van a venir a nuestra ciudad? En los distintos medios estuvo hablando que eran 1, 2, 3, 4, no hay un número exacto. No está definido el nombre, tampoco está definida la cantidad. Yo creo, mira, a mi modo de ver, si vos me preguntás, esto es una opinión personal, como secretario de gobierno, no tendría que ser más de uno, porque dentro del gabinete hay funcionarios suficientemente capacitados para coordinar conjuntamente con quien venga, si es que viene, este tipo de tarea, desde la cual estamos convencidos que sirve. El tablero de gestión es importante para poder trabajar en forma coordinada y también articular políticas con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Requiere mucho desgaste la articulación de políticas en cada área, entonces tener una coordinación es muy importante. Pero a mi modo de ver, cualquiera de los secretarios podría abocarse, pero si viene alguien o si alguien se lo designa con esta función específica, creo que con una persona más estaría correcto y suficiente. ¿Y por qué hay este deseo de que sea alguien de Buenos Aires el que venga a coordinar acá? Digamos, acá en nuestra ciudad no hay alguien que esté suficientemente capacitado para poder gestionar esto. Es una decisión que va a tomar el intendente. Yo creo que cualquiera de nosotros puede hacerlo, como también lo podría hacer alguien que venga ya con una experiencia previa. Pero esto sirve para mejorar. Quiero que lo entienda que sirve para mejorar. Sirve para poder optimizar el funcionamiento del Estado municipal, que es lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos, que el Estado municipal sea eficiente y tenga optimización de recursos. Digo, a ver, en resumidas cuentas, esto es una modalidad nueva de gestión que requiere información, requiere capacitación, una puesta al día de determinadas técnicas, y el rol sería más o menos eso, digo, transmitir esos conocimientos a la persona que aquí en el municipio debería llevar adelante la gestión del tablero de gestión, valga la redundancia. Así es, exactamente. Es así. ¿Y para cuándo más o menos aproximadamente tendremos un panorama un poco más claro respecto de todas estas dudas que abundan por estas horas? Yo creo que la semana que viene, estoy seguro que la semana que viene vamos a tener una nueva reunión, pero ya en Mar del Plata, todos los secretarios del Departamento Ejecutivo y los presidentes de los entes descentralizados, y vamos a avanzar en la implementación de este tablero, por lo menos en lo teórico, para después ya articularlo en lo práctico. Y ya para finalizar, como último, quiero consultar al respecto de, teniendo en cuenta la actualidad y la realidad de Mar del Plata, ¿cuáles serían las políticas prioritarias para implementar y para poner en perspectiva en este tablero de gestión? ¿Por dónde pasan hoy por hoy las prioridades del gobierno municipal? Mira, pasan por el tema de las cooperativas, el tema de poner ya en funcionamiento todas las salitas de salud que estaban desmanteladas, fuera de servicio porque tenían la infraestructura absolutamente obsoleta y era imposible habitarlas. También por el tema de articular los proyectos para radicar inversiones en el Partido General Porredón, del mismo modo que el tema de educación es prioritario para el intendente, tener todos los establecimientos educativos en buen funcionamiento. Se gestionó y se va a tener lo que es material para los colegios y las instituciones educativas, ya llámese pupitres, pizarrones, bancos, y también lo que es la gestión para conseguir proyectos para vialidad y para el ente de servicios urbanos, a los fines de poder cumplir tareas propias de cada uno de ellos. Vicente, le agradecemos muchísimo este diálogo con FM de la Azotea. Ante cualquier novedad, obviamente, lo volveremos a consultar. Que tengan muy buen día. Que tengan un buen día ustedes. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego.